La revolución educativa no puede ser posible sin la integración de las herramientas tecnológicas, ya que estas son de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, no se puede revolucionar la educación sin ayuda de la tecnología, ya que la tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, hasta nuestro hogar. En fin, todo lo relacionado con la vida cotidiana, la introducción de la TI, de la información y la comunicación en las aulas de educación primaria y secundaria, supone un nuevo reto para toda la comunidad educativa de nuestro país. La integración de la TI en las aulas facilita y a priori la creación de espacios de aprendizaje compartido que permiten un mayor trabajo colaborativo, superando así las barreras de tiempo y espacio y facilitando el intercambio de información de manera rápida y sencilla, siendo así que los estudiantes pueden trabajar al mismo tiempo, recibir una enseñanza acorde al tiempo, con su edad y poder divertirse al mismo tiempo.